Las 8 y 6 minutos. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 7 minutos. Con 7 minutos de la mañana, 8 con 7 minutos. Recuerde que hoy es miércoles 5 de julio, ya estamos a ombligo de semana. Y el día de hoy es nuestro segmento, el asesor automotriz. Así que no se pierda ninguno de estos temas, que son temas muy interesantes. Y si usted tiene alguna consulta, puede hacerlo. Mientras tanto, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días, Jennifer Miranda. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Buenos días, Carlito. ¿Aló? Aló, sí. Hace como 2 semanas, pues, colisioné con un bus. Ajá. Bueno, yo, pues, yo estoy consciente que yo tuve culpa porque yo tenía el alto. Pero ahí fue, o sea, los semáforos iban una cuadra al norte, una cuadra al lago. Ah, oh, ya. Yeah. Sí, pero yo vengo de hoy a a salir para hablar a la derecha que va a dar al semáforo, pues. Y pero en la esquina, fíjate que había un camión, porque por ahí vienen chicharrones y se ponen la fila de carro. Ah, sí. Y hay un susto de ahí. Pero yo, pues, como el camión no me da visibilidad, yo sacando la trompa ahí, ¿no? Y fíjate que, ajá, el bus viene tirado y me pasó yo llevando ahí la trompa, pero gracias a Dios, pues, que no me dio a mí, porque me dio directamente en la trompa del vehículo, pues. Entonces llevó el tráfico, uh-huh. Le dije, mira, vos, hay que darle a usted, le dije, el bus, pues, porque aquí mataron, me enseñaron ahí todo. Y aló, sí, si la escuchamos. Sí, vos no venías en tu carril, le dice. No, como no, más que más decir a mí, le dice, que venía en tu carril, le dice. ¿Usted ganó el choque, don William? Ahí, dice, ¿ah? ¿Usted lo ganó? No, yo perdí porque yo tenía el alto, pero yo, claro, yo vengo despacio, saliendo con cuidado, pero aquí él venía tirado. Y entonces, bueno, eso pasó, fíjate, pero ayer, Jonathan. Sí. Fíjate que ayer, yo vengo, pues, vengo de este a oeste, de los semáforos del Sumen a doblar, porque voy con pasajeros, que va, llevo una señora, pues, ahí al Verde Calderón. Ahí, como a la media cuadra, antes de ir al otro semáforo, ahí hay una entrada que puede girar a la izquierda para entrar al hospital. Sí. Verde Calderón. Entonces, pues, está como es la hora 7 y 40 de la mañana, los dos carriles me hacen de seña que me dan el pase, pues, para que yo pase, porque está la fila de carro. Correcto. Entonces yo arranco, pues, yo volo, pues. Pero en eso, cuando ya casi voy llegando, llegando a la entrada, un motorizado me pega en la parte de atrás de la puerta, pues no le pasó nada a él, pues a mí me hizo un chollón, de que me hundió un poquito, un chollón que me hundió un poquito, ahí fue un refilón. Entonces, Bueno, en eso entra tu taxista, me dice, ala, me dice Renate, porque él tiene su preferencia. Y dale, ¿cuánto tiempo tiene este de taxiar? ¿Usted conoce? Nada, tengo como 15 años, pero no conoce, le digo, de vía, de educación vial, de vía. Porque aquí, le digo, esta calle donde yo vengo, que vengo de este a oeste, uh-huh, es de dos carriles. Y esta calle donde yo estoy entrando es igual de dos carriles, no es de tres carriles. Él viene aventando por la derecha, le digo, el motorizado. Le va a esperar al tránsito, ¿no? Y el motorizado andaba hasta el seguro vencido. Y entonces, pero en parte, yo no tenía, como en los 10 minutos apareció un policía ahí, uh-huh, pero era de tránsito. Papá nos pide, que rápido, nos pide los documentos míos, las de él. Y ahí me dice, hey, ¿qué te pasó? No, él viene trae su preferencia, me dice. Y no, ¿cuál preferencia? Si él viene aventando por la derecha, no puede aventar por la derecha. Porque aquí no es de carriles, aquí es de dos carriles, le digo. Ahí lo que hay es una bahía para los buses, le digo. Por aquí yo no. El asunto fue que el policía está contra mi persona. Y fíjate que bueno, le di los documentos, pues bueno, va a levantar el coloquio yo de la colisión. Uh-huh. Pero ¿qué va a hacer Jonathan? Se le fue a dar los. Jonathan. ¿Aló? Nos movió del lugar. ¿Ah? Yo bueno, porque hizo como que tomó una foto ahí. Bueno, yo, ya, yo digo, pues ya te va. Va. El que tuvo la culpa. Entonces, nos movió y nos hizo que nos parqueramos más adelante, pues, pero ahí estaban entrando bien, los vehículos, la ambulancia y todo, pero yo me moví porque era de tránsito, pues, porque si no. Y dice que ese mate que me hizo no me hubiera movido. Así es. Y se le fue a dejar a otro policía que estaban regulando enfrente. De que tenían con y ellos vieron todo, pues. Entonces yo, se fue el hombre, pues, solo se lo he recomendado esto. Y nos movió de donde estaba la colisión. Al rato aparecieron otros ahí que. Y ya la colisión y digo, hay una señora que tiene testigo, o sea, una señora que es testigo, se la puse que está ahí adentro, se la puse el teléfono y desde la pregunta que le hizo maliciosa fue pues, ¿cuál fue el que le dio el pase cortesía? Dice, el de la izquierda o el de la derecha, le dice. Y ahí le digo, usted tiene que preguntar si me dieron pase cortesía, le digo. Sí, porque si me da el de la izquierda, me tiene que dar por ley el de la derecha, le digo. O si me da el de la derecha, me tiene que ir por de la izquierda, le digo. Para colisionar, le digo. Entonces, ¿qué me robaron? A favor del motorizado. ¿Ya? Sí. Pero ahí, fíjate, Jonathan, ahí es de dos carriles. El motorizado viene aventando por la derecha. Y los policías. Ah. Y le digo, y que. Mira, yo vengo en el tercer carril, le dice al policía de paso. No, aquí no es tres carriles, aquí es dos carriles, le dice. Y el motorizado se quedó así como asustado. Pero bueno, así perdí, pues, así me hicieron perder, mano. ¿Todavía? ¿Qué va? Sí, me hicieron perder. Y habló con la señora y la señora le dijo como divertido. Lo que me dijo, bueno, si no está, irme aquí, yo sí voy a firmar, pero le puse abajo, no estoy de acuerdo con la decisión del policía. Pero eso no lo puede meter a apelación, don William. Voy a meter la apelación mañana, ahora, mañana la voy a meter, porque fue ayer, pues, o ahora, si es posible, porque no se puede haber pasado mucho tiempo. Sí, sí, eso es cierto. Gracias, ya no están. ¿Ah? No, está bien, don William. Recuerden que entre más pronto es mejor. Ok, gracias, hermano. Pasemos el día. Gracias a don William por compartirnos su experiencia. Recuerde que usted, estimado amigo, usted tiene aquí micrófonos abiertos donde usted pueda expresarse libremente. Y eso le permite a usted

con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Y de esta manera nosotros comenzamos su segmento El Asesor Automotriz con nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Así vamos a comenzar estos interesantes temas del día de hoy. Y comenzamos por el papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Carlos, Giovanni, Jonathan, Jennifer. Sí, efectivamente, hoy 5 de julio arrancando mes. Estamos estrenando mes. Bueno, quería aprovechar el día de hoy, Jonathan, porque los muchachos allá de Masayo me están siempre a la escucha del programa. Y quería pues saludarlo a Carlos Ortiz, también a Carlos Hernández. Ya los muchachos están bastante corregidos con aquellas debilidades, pidiendo aquel tipo de música, ¿me entiendes? Que como que no estaban. ¿Estás seguro? Porque la otra vez estaban pidiendo que me la pegue, que no me deje, y canciones así. No, la del venado, no, y yo solo, no sé por qué, don Alejandro. No, parece que ya se retiraron de donde estaban, y entonces ahora solo música romántica están pidiendo. Entonces creo que ya están cambiando ya de posición. Sí. Bueno, decía a mi estimado Carlos. Buenos días, mi hermano. Carlos Busto. Buenos días, buenos días. La costumbre, mena. Sí, hay buenos días a todos aquí en cabina. Buenos días a la audiencia. Pues, primer programa del mes, mena. Creo que los temas de hoy son bastante interesantes. Espero que logremos calar, digamos, en nuestros oyentes. Buenos días también a nuestros oyentes. Un miércoles más con ustedes en el Asesor Automotriz. Bien, claro que sí, los temas de hoy pues son importantes, son el vivir a diario con nuestros vehículos, son vivencias. Creo que venimos hablando un poco de batería. Este es un elemento esencial en nuestros vehículos. Una vez que esté descargada o que esté dando falla, pues son varios síntomas que nos hace dudar que no es ella. Pero sí, en el caso pues de la batería, nosotros, don Alejandro, ofrecemos el servicio de chequeo completamente gratis en nuestros centros de servicio. Y una vez que se chequea, nos hacen la pregunta el por qué la sulfatación entre los postes. Eso es muy común encontrar en nuestra batería. Sí, bueno, recordemos que siempre hay reacciones químicas, Carlos, que se dan producto de, bueno, dentro del funcionamiento del mismo automotor, y eso va generando unos recubrimientos. A veces son blancos, otros son, en la medida que va progresando, se ponen como azules, ¿va? Y recordemos que cuando todos estos bornes generan todo este tipo de suciedad, más bien hay que estar constantemente limpiándolos, que no es una alarma de decir que está pasando algo malo. Recordemos que son reacciones químicas y son vapores que se van evacuando, pues. Entonces, en cierta forma, en tanto a veces aparecen ese tipo de contaminaciones, tanto en el borne positivo como en el negativo, pero lo que se requiere es el mantenimiento, de estar en un proceso, pues, podemos decir, constante, de que cada que vos hagas algún mantenimiento hay que estar en ese proceso, no solamente limpiar el motor, pues, y hacer su cambio de aceite, limpiar filtros, sino que la batería o el acumulador, que es uno de los componentes muy importantes de un automotor, que esté en ese tipo de condiciones. Porque recordemos que con una batería que esté en malas condiciones, o que ese mismo sulfato sirva de aislante, es probable que no te vaya a encender el vehículo, más cuando son automáticos. Entonces, ese es un elemento que debemos de tomar muy en cuenta para que esté en condiciones 100%. Por eso Jennifer tiene que mantener esa batería al 100%, porque su carro es automático, efectivamente. Entonces, siempre le sugerimos que esté chequeándola ya en las tiendas de Fénico Taxi, y que ponga la mejor batería LTH que tenemos siempre en nuestras tiendas. Entonces, esa parte que nosotros vemos, Giovanni, obviamente sí te da un indicio de decir, bueno, hay que hacer parte de ese mantenimiento. Y recordemos que siempre hemos sugerido que las baterías deban de tener sus sujetadores. Hay unos que los ponen en la parte superior, otro va en la parte lateral del casco, pero siempre es importante y no puede andar una batería en esas condiciones. Pues recordemos de que una batería es el elemento, el componente súper, súper importante en el vehículo, que nosotros no podamos decir, no le puedo dar ese mantenimiento. Y algo muy importante que a veces debemos de tomar en cuenta es que a los vehículos nosotros no podemos instalar la batería que se nos antoje, pues, o que te regalen una batería que tal vez de una Hilux y se la voy a poner a un sedán. Obviamente te va a encender, pero los daños colaterales, Carlos, que a veces se genera, pues uno determinas hasta el peso de la misma batería, dar ese seguro, entonces prácticamente degeneras en el sistema y te puede hasta ocasionar un accidente, pues, porque una batería que no está con su sujetador puede hacer que en un bache pueda brincar y te pueda generar algún circuito y obviamente va a ocasionar daños, pues, en todo el sistema, Carlos. Sí, de hecho, uno de los problemas más frecuentes que se da con esto de la sulfatación es que se puede carcomer, se puede dañar lo que es el borde de la batería, man. Y lo otro, ¿verdad?, que es fácil limpiarla. Compras un bicarbonato, lo disolves en agua y se lo aplicas con una brochita y limpias lo que es ese sulfato que está en los bornes y que muchas veces impide hasta el arranque, cuesta que el vehículo arranque y pues es perjudicial, te carcome el borne, al final vas a tener que cambiar. La batería no carga como debía de cargar, entonces hay muchos inconvenientes, ¿verdad? Una recomendación, ¿verdad?, de cuando se compra batería, es que siempre cuando se compra batería nos dicen que la batería se tiene que llevar a chequeo cada 3 meses. Entonces muchas veces está el que, ¿por qué si la batería es sellada, si la batería es libre de mantenimiento, yo tengo que llevarla a chequeo? Entonces específicamente este es un punto. Hay un dilema ahí, que en la cartilla de la garantía te dice que tenés que presentarte al chequeo cada 3 meses. Exactamente. Independientemente, como decís, si sea sellada o sea una batería, sí, con mantenimiento. Sí, muchas veces pues preguntan, pues si es libre de mantenimiento, ¿por qué tengo que estar yendo? Específicamente es para esto, para evitar o para corregir antes de que pase algo. Digamos, si anda sulfatada en 3 meses, entonces se busca cómo hacer la corrección. Muchas veces el alternador es el que nos puede andar dando agua, puede andar cargando, sí, más, puede andar cargando menos. La propia batería puede ser que no salió defectuosa y está generando este problema, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta un elemento importante, que es el motor de arranque. Si el motor de arranque ya anda dando falla, pues siempre le vamos a echar la culpa a la batería. Así mismo. Pero no es la batería. Entonces, en este chequeo que se ofrece completamente gratis, se diagnostica estos elementos. Sí, algo ahí, don Salmerón, ¿verdad?, que pues quisiéramos decirle a nuestros oyentes. En lo que es el sistema de encendido y de carga del vehículo, tenemos elementos que son de desgaste, como son lo que son los carbones del arranque, tanto del arranque como el alternador. Estos carbones en un mes pueden llegar a perder, digamos, a terminar su vida útil. No es que se van a acabar en un mes, sino que tal vez su vida útil es de 2 años, don Salmerón. Y el último mes de los 24 meses yo compré la batería y específicamente ahí me empezó a dar la falla porque ya no anda carbón. Entonces específicamente para eso es que se ofrece el chequeo gratis cada 3 meses para lograr corregir esos defectos, esos problemas, antes de que dañen la batería. Bueno, es importante entender de que cuando se dan esos mantenimientos, el equipo te va a permitir valorar la salida que tiene el momento que estás encendiendo el vehículo, y ellos miden cuando todo el sistema, incluso encienden todas las luces, están viendo cómo está todo el régimen de carga, y ellos puedan determinar si en el alternador está comenzando a tener alguna irregularidad. Entonces le puedes decir al cliente que debe de realizar un mantenimiento preventivo para efecto pues de no llegar al penoso caso de quedarse varado, pues, porque en realidad una batería cuando ya se baja de su carga, que es la normal, efectivamente no va a encender el vehículo y eso te genera bastante incomodidad, pues. Quería aprovechar que uno de nuestros oyentes nos decía y nos mandó un mensaje donde parece que está pasando por ese fenómeno ahorita, Carlos. Sí, sí. De que en las noches, cuando le enciende las luces, dice, yo me siento bien ahora porque no ando halógeno, pero dice, ando unas luces claritas. Me dice, y ya tiene como 2 días. Entonces dice que si es normal o que si algo está pasando en el sistema, pues, porque los vehículos generalmente, vos sabés que tienen más a, cuando estamos hablando de las luces de que las instalas en la noche, tenerlas bajas y tenerlas altas. Pero cuando las bajas, tanto las bajas y las altas, están en un proceso de mayor en cuanto a la parte de iluminación, obviamente que está pasando algún problema. Pues recordemos que en los alternadores llevan ahora aquellos integrados, ya no son como los que se usaban antes, aquellos reguladores, que eran una cajita que la quitaban, usaban como unos platinos y los reguladores, y entonces ahí estaba el eléctrico regulando para que te diera o no la carga, pues. Pero ahora ya en el alternador ya él hace todo de manera obviamente automática, y cuando ya te dan ese tipo de fenómeno es producto de que ya esa pieza ya requiere chequeo, hay que revisar el por qué está dando problemas, pero casi generalmente ese componente del alternador ya es un indicativo, pues, que ya efectivamente quiere reemplazo. Ya es su vida útil. Así es, y entonces recordemos que en todo lo que son las piezas de, en cualquiera de los sistemas que tiene el vehículo, todos esos componentes, todos requieren de mantenimiento, chequeo, y cuando ya prácticamente ya cumplió su vida útil, sí, lo que se debe hacer es el reemplazo para evitar algún tipo de inconvenientes, y vos sabes que es penoso, pues, cuando vos te quedas más en la calle, pues, que y de noche. Recordemos que en la noche es cuando el vehículo tiene o echa a andar mayores consumidores. Así es. Porque vos solamente en el día es probablemente que tal vez andes la radio. Es posible que tal vez solo está consumiendo el circuito que está llegando a todo el sistema de encendido, pues, para que trabaje el motor, y los pidevías que de vez en cuando lo activa, pues, los luces de freno. En la noche tienen que activarse todas las luces laterales, luces de foco. Efectivamente se anda la radio, las luces de tablero, todo eso, aunque son consumidores muy pequeños, pero todo sumado, obviamente el consumo que tienes es mayor, pues, que el que puedas estar haciendo en el día. Entonces sí es importante hacer ese chequeo, y lo que mencionabas vos creo que tiene validez, porque siempre se le dice a nuestros clientes que deban de llevar el chequeo de manera así muy constante, de acuerdo a lo que se le dice en las especificaciones al momento de vender la batería, porque es saludable, pues, y así evitamos algún tipo de problema. Hay baterías que obviamente requieren, sí, de mantenimiento, y a veces están chequeando los niveles, a veces como quitan los tampones, sí, algunas, sí. Y entonces efectivamente requiere, pues, de que no se vayan a quemar, porque hay baterías que se les echa su líquido, pero algunas veces vos le quitas los tapones y están totalmente secas, y pueden ser baterías nuevas, tal vez de unos 6-8 meses, nunca le llevaron a chequeo. Entonces la batería, aunque sea nueva, el resultado que va a pasar ahí es que se va a quemar, porque efectivamente no tiene ningún tipo de líquido en todo lo que es la parte del acumulador. Entonces creo que sí, es certero en cuanto a todo este tipo de situaciones, que recordemos que todas esas partes sulfatadas hay que limpiarlas, y lo otro que sería manera de recomendación, hay quienes tienen la costumbre, Carlos, que le aplican grasa a los bornes. No sé si tienes algún comentario ahí de eso, porque como que ya eso ya quedó... Ya está, digamos, desfasado, ¿verdad? Sí existe una grasa dieléctrica, pero realmente el problema con aplicar algo en los bornes, Mena, es que siempre hay acumulación de suciedad, ¿verdad? La suciedad del polvo, eso genera calor, y el calor, pues, es provocado por una fuga de corriente, ¿verdad? Entonces... No es recomendable, ¿verdad? La limpieza de la batería tiene que ser con, perdón, de los bornes, ¿verdad? Tiene que ser con un spray limpiador de borne. Ese spray deja limpio y seco los contactos, y eso debe mantenerse seco, ¿verdad? No se puede andar aplicando ningún producto ahí, ¿verdad? Aunque sea específico para la batería, por ejemplo, una grasa neutra, creo que es que le llaman, o dieléctrica, no sé. Aunque nos va a ayudar ese producto con lo que es la corriente, digamos, hay un mejor flujo de corriente, también el polvo se acumula más con más fuerza, digamos, se pega en el borne, ensucia más rápido lo que es el borne. Entonces, aunque tenemos un beneficio por un lado, vamos a tener vernos perjudicados por ese lado de la suciedad, ¿verdad? Que recordemos que la grasa, ya y más con suciedad, lo que va a servir es como aislante. Así es. Entre lo que es el acumulador y lo que es el circuito. Entonces, sí es razonable de que tendríamos que utilizar tal vez algún, o si no tenemos nosotros, pues para comprar el spray o hacer esas cosas. Vos mencionabas algo del bicarbonato limpiar los bornes. Una lija, una cuchillita y tenerle la posibilidad de que siempre los dos postes pues anden en las mejores condiciones. De hecho, venden unos cepillitos de alambre que son especializados para. Sí, hay unos que son de bronce también. Sí. Para efecto pues de tejer todo lo que son las partes muy incómodas que tiene el borne y se puedan reemplazar. Y lo otro que también es bien importante, que no podemos andarle metiendo cualquier tipo de borne. Ahorita en el mercado encontrás unas piezas de ese tipo que cuando las sujetas más bien se rompen, que aparentemente son de cobre, pero no es cierto, ¿no? Son un material, no sé qué tipo de componente deben de tener, pero no tiene esa fragilidad que deba de aguante, de dureza. Sí, cuando vos socas en el poste, obviamente él se amolda y si está flojo, pues aguanta más todavía. Más los que hay unos que son de plomo, que ellos también al momento de sujetarlo, pues dejan bastante, te digo, sin desajuste, pues, y te va a quedar el borne de la batería bastante bien, pues, y porque recordemos, si el poste anda flojo, te va a dar mal resultado al momento de encender, porque te puede hacer un sonido de golpe y no va a encender el vehículo. Y si los postes deben de andar bien sujetos para que pueda que la continuidad, y recordemos que lo principal al momento de encender es la salida que tiene esa batería al arranque de dar la capacidad necesaria para que pueda encender el amperaje. Es correcto. Y lo otro es que obviamente que la batería solo sirve como para hacer un circuito una vez que encendió, porque ya el motor ya funcionando, el alternador o el generador de corriente es el que se va a encargar de mantener todo el circuito en lo que es en todo el circuito eléctrico. Es correcto. Y entonces no crean que es la batería la que está en ese momento, ya cuando encendió el vehículo, que está haciendo ese trabajo, sino ella sirve como un puente para hacer el trabajo pues en el circuito. Y lo otro, que si la batería tiene y presenta problemas, Carlos, sí va a estar dándole. Recordemos que ahora todos los sistemas estos son electrónicos, y si la batería nos está dando problemas, sí, algunas veces te presenta esta irregularidad en el mismo funcionamiento del motor, y creo que hay que tener bastante cuidado para garantizar pues que el medio pues siempre ande ahí en la disposición y lo mejor pues que se pueda. Bueno, ahorita nos vamos a una notita de audio que nos mandaron para escuchar. Buenos días, a través de tu medio, hermano, un llamado a las autoridades que vamos a reproducir el audio nuevamente. Buenos días. A través de tu medio, hermano, un llamado a las autoridades que le corresponda, porque el semáforo peatonal del hospital Lenín Fonseca tiene la misma lectura en ambos sentidos, pues, para el peatón en verde y para el vehículo en verde, pues. Es una zona bien circulada, bien transitada por los peatones, que es importante de que alguien corrija eso. Anoche pasé y estaba, yo verifiqué y vuelve a estar igual, pues. Yo creía que había sido un lapsus, pues, del aparato, pero sería bueno que lo corrijan, que tengan buen día y que la pasen bien. Saludar a los hermanos venezolanos que celebran 197 aniversario de su constitución política. Buenos días. Bueno, con este audio ahora nosotros nos vamos a una primera pausa musical y ya regresamos. Thank you.

Las 9:02. De la mañana, 9:03 de la mañana. Bueno, nos están consultando el plato del día. ¿Qué cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market? El plato del día de hoy es un riquísimo cerdo asado. Así que ya sabe de que si usted quiere solicitarlo, puede hacerlo. El cerdo asado viene acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que hay dos números donde usted puede solicitar este exquisito platillo el día de hoy: al 88735507 o el 87429887, o se va de manera más directa a nuestra página en Facebook. Le da hay un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar a ventas virtuales, el cual usted también puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Así que, bueno, el día de hoy estamos en nuestro segmento El Asesor Automotriz, así que vamos a dar continuidad a estos temas interesantes. Así es, Jennifer. Hay un motivo, una razón, ¿verdad?, de que cuando nosotros depositamos nuestro combustible, nuestros tanques, con alta temperatura se puede evaporar fácilmente. En este caso entra en acción la válvula purga, don Alejandro. Pero, ¿qué debemos hacer para mantener nuestra válvula purga en buenas condiciones? Sí, bueno, ese es un componente muy importante en el sistema, podríamos decir, de funcionamiento en todo lo que, cuando hablamos de combustible, lo que es el sistema de alimentación. Recordemos que los tanques en principio tienen su capacidad, ¿verdad? Y a veces, como te dije, es importante nosotros cuando no excedemos de la capacidad de los mismos tanques, porque ese tipo de válvula que hoy en día se les ha incorporado, efectivamente ya todo eso es electrónico, entonces hay un momento cuando se generan los vapores, permite de que la válvula alimente ese vapor que obviamente viene del tanque, sea transferido lo que es la parte de la admisión y se puedan aprovechar y se pueda quemar. Recordemos que cuando se dan demasiada saturación de sobre extralimitar lo que es la capacidad del tanque, Carlos, entonces lo que hacemos es esos conductos donde deba de conducir vapor, entonces lo que conduce es combustible. Se satura. Sí, y entonces en su momento dañas la válvula y a veces hasta en el momento de saturar tanto todo el sistema que hasta el vehículo se te puede hasta apagar, pues. Entonces lo más recomendable siempre es que echamos combustible y una vez que el combustible ya la pistola disparó, pues efectivamente hasta ahí hay que dejarlo, pues. Pero a veces una práctica yo diría como que mala, pues. Y no sé si has visto una gasolinera que están echando combustible y comienzan a mover el carro para todos lados, pues quisieran que la capacidad, si el carro es de 10 galones, quisieran tal vez echarle 10.5 o 11 galones, pues. Pero recordemos de que cuando ya la pistola ya disparó, es hasta donde deba de la capacidad del tanque, pues. Y hay unos casos donde estás echando combustible y quieren ver que el combustible se mire casi a ras donde está tocando el tapón. Y no es correcto, pues. Entonces creo que sí debemos de tener mucho cuidado porque los vapores se están desaprovechando y más bien lo que estamos haciendo es ocasionando problemas en todo lo que es el sistema. Recordemos que, por ejemplo, una válvula de pura cuando está en mal estado, siempre lo que va es a dar problemas. Por ejemplo, recordemos que en un modelo de los vehículos un poquito más viejos que tenían aquello, lo que le llamamos los canisters, que eran unos cartuchos que lo que llevan una especie de carbón en la parte interna, lo saturaba y al final se dañaban totalmente. Casi, y de la mayoría de esos vehículos, recuerdo yo que estábamos hablando de los que utilizaban como el Kia Pride, que son vehículos bastante ya veteranos, el que fue una inyección, efectivamente ya ese tipo de canister ya no los encontrás, menos los que usaban los Excel, vehículos bastante veteranos, pero hay que aclarar que son vehículos muy buenos. Pero sí, nosotros mismos hacemos prácticas que efectivamente, en lugar de ayudarle al sistema, lo que estamos haciendo es minimizar más bien el tiempo de funcionamiento de ellos, porque lo que hacemos es saturar, dañar, y prácticamente hay equipos o algunos componentes que por descuido, ¿verdad?, te pones a estar haciendo esos reemplazos que tal vez eran innecesarios, Carlos. Entonces me parece a mí que siempre deberíamos de respetar esas partes, pues, porque ¿qué pasaría si llegáramos a pensar de que el nivel, si vos te fijas, en todo lo que es líquidos tiene sus medidas, pues? Si hablamos de lo que es la transmisión, si hablamos de los power steering, líquidos de freno, lo que son la parte de las, no solo cajas automáticas, sino también las que son mecánicas, que tanto transfer como cajas de la caja, obviamente todos ellos tienen sus niveles y no vas a poder ni excederte del límite ni andarlos por debajo del nivel. Entonces cada uno de ellos, pienso que sí, tienen ya su norma, ya tienen sus medidas que el fabricante ya están estipuladas, pues, Carlos. Entonces no podamos nosotros estar limitando lo de ellos, pues. Entonces creo que es bien importante, cuando hablamos nosotros de lo que son la parte de los canisters, recordemos también que a veces no solamente se dañan esos componentes, sino que las mismas juntas que llevan incluso en los tanques, cuando se genera una presión demasiado, obviamente van sufriendo deterioro y al final, pues, pueden ir generando hasta fugas después en los sistemas, pues. Creo que si te das cuenta, anteriormente, incluso hasta los tanques, cómo han venido mejorando, pues, la parte de la tecnología, que ya ahora los, por ejemplo, todo lo que es la estructura y los componentes, ¿verdad? Anteriormente todo, dale, pues, sí, entonces generalmente casi con el tiempo, cuando los andas bajos de combustible, te acumulan producto de la condensación, acumulan agua, entonces si no los limpiaban, generaban aquel proceso de oxidación, te comenzaba a corroer, comenzaba a producir más bien un óxido y te comenzaba a dañar todo el sistema, pues. Entonces hoy en día ya todo ese sistema se cambió a depósitos plásticos, incluso las mismas tuberías. Antes había tuberías que eran de metal, y ya hoy en día toda la tubería ya prácticamente toda es de plástico, pues. Entonces sí, tiene sus ventajas de la aplicación de algunos tipos así de estructura que las han cambiado, para evitar que también se puedan liberar sedimentos y algunas suciedades que más bien van a dañar cualquier parte después de los sistemas, porque recordemos que, por ejemplo, ahora el sistema de full inyección, donde llevan los inyectores, son cosas tan sensibles, y la misma bomba de combustible, que tal vez a veces por descuido se pueda más bien ocasionar daño, y lo más práctico siempre es cumplir, pues, con algunas normas de su limpieza, de tanto como del tanque, el cambio y reemplazo de los filtros, que recordemos que no solamente ver el filtro del que va en donde va la bomba de combustible, un filtro previo, sino tenemos el filtro principal, que le llaman, que es el que va antes de entrar al sistema de cañería, y también ya con el tiempo también hay que reemplazar los microfiltros que utilizan de los inyectores, ¿sí? Y entonces todos esos componentes son bien importantes, y recordándoles también de que esa práctica, pues, de no, Carlos, llenar los tanques hasta la parte superior, pues, que pienso que lo que hacemos más bien es dañar esas válvulas de purga, que creo que no te ayude nada, porque al final los vapores no los vas a poder aprovechar, y más bien se te pueda ocasionar más bien daño. Ocasionar un daño al sistema. Sí, los vehículos vienen calibrados a la cantidad que tiene que tener y cuánto es la cantidad de aire que tiene que quedar dentro del depósito para tener la purga adecuada hacia el canister, y el canister pueda hacer un post quemado de esos vapores, mena. Entonces completamente acertado, ¿verdad?, en la recomendación.

no te pido perdón, pues tuve motivos, tú estabas tan lejos, yo tan mal, y a pesar de que nunca te había engañado, esta noche, amor mío, no pude más, pero ahora yo sé que fue una torpeza, te quise y te quiero, aunque es tarde ya, yo me quise vengar. La máquina del tiempo. Las 9:20. Ok, y nosotros seguimos con este interesante tema. Ahorita en viva voz de nada más y nada menos de Giovanni Mena. Así es, Jonathan. Una consulta que nos están haciendo es el por qué los neumáticos pierden presión. Quizás pues notamos que uno de los neumáticos está bajo, y eso se debe no precisamente porque esté en mal estado, simplemente pues ellos pierden un PSI por mes de presión, o eso se ocasiona cuando también por los grados de temperatura. Si el grado de temperatura está bajo en 6 grados centígrados, pues el neumático prácticamente perdería un PSI. No basta solamente verlo, porque nosotros nos levantamos y decimos, ve, está bien. Hay que comprar un calibrador, hay que tener un calibrador a mano de uso para estarlo calibrando al menos una vez a la semana y así estarle checando. Y muy importante también mirar lo que dice la placa del vehículo, de cuánto tiene que tener cada llanta, cuánta presión debe tener cada llanta en nuestro vehículo. Otra cosa muy importante es cuando nosotros vamos a cargar nuestro vehículo, también debemos de atender lo que nos dice la lectura o la nomenclatura que tiene la llanta, para poder echar el aire necesario cuando vamos a cargar nuestro vehículo. Esto también recordemos que la presión del aire nos habla también de economía, nos habla también economía de combustible. Entre menos aire lleve tenga la llanta, pues más fuerza va a ser el motor, y así pues vamos a gastar más combustible. Esto no pareciera ser tan importante, pero sí lo es. También recordemos, si nuestra llanta anda con la presión baja de aire, pues significaría también un desgaste en la banda de rodamiento en las partes laterales. Es importante siempre tener un calibrador de manera semanal, chequearla. Si necesita aire, pues acudir a una organización, a una gasolinera, una estación de servicio y checarla. Vamos a emprender un viaje, también checarla, porque no sabemos lo que nos puede pasar en carretera abierta ya. Y muy importante, como dice un Salmerón, revisar nuestra llanta de repuesto. Esta llanta de repuesto tiene que estar en óptimas condiciones. Recordemos que si salimos, pues tenés que ir en óptimas condiciones. Bueno, sí, también hablando algo sobre el tema de las garantías, Mena. Un recalentamiento en la llanta no está cubierto por ninguna garantía, ¿verdad? Ni la garantía que brinda Firestone, ni la que da Headway, ni siquiera por garantía por defecto de fábrica. Si andamos presión de inflado baja, la llanta pues va a tener ciertas señas donde son un indicativo de que la llanta anda sobrecalentada, ¿verdad? El sobrecalentamiento es porque la cara de la llanta anda sometida a la carga del vehículo por baja presión. Entonces se genera temperatura en la cara de la llanta y ella puede soltar material interno. Entonces la llanta pues se va a dañar y pues por falta de presión se maneja pues que es un daño provocado por falta de revisión, de mantenimiento, llamémoslo de esa manera, ¿verdad? Y pues siempre hay que recordar que siempre la llanta va a perder presión de aire. Pues la llanta no es hermética, no es hermética, exactamente. Entonces, para pues que nuestros amigos oyentes pues sepan más o menos, ¿verdad? Hacer sus revisiones de la presión de la llanta. Esto incluso pues nos puede ayudar, Mena. Revisar la llanta pues nos puede ayudar en lo que es ahorro de combustible. Una llanta baja nos va a traer mayor consumo de combustible. Entonces creo que pues por ese lado también una recomendación que le va a ayudar, digamos, hasta cierto punto con el ahorro del combustible. Luis Almerón iba. Sí, es que siempre dentro del mismo tema, ¿qué tan importante es cuando, por ejemplo, tenemos un carro sedán, ¿verdad? Un sedán, y tenemos un vehículo tal vez de tonelaje, o hablemos de un camión, ¿verdad? Que tengamos que rotar la llanta. ¿Qué es tanto para el vehículo liviano como para el pesado? ¿Es recomendable hacer la rotación, Carlos? Sí, la rotación, de hecho, toda la fichas técnicas, las normas técnicas indican de que las llantas se deben de rotar por lo menos cada 10.000 kilómetros, cada dos cambios de aceite, y alinear cada 5.000 kilómetros, ¿no? Eso es la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones de las calles no nos permiten, digamos, mantener una buena alineación en el vehículo por más de un mes, diría yo. Entonces, eso es en términos de uso agresivo del vehículo. Cada cambio de aceite haces tu alineación, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que así una alineación al año. No. Entre más usas el vehículo, más expuesto andas a que pueda desalinearse por efectos de un golpe, de un manhole, de una cuneta. Incluso cuando cambias los componentes de la dirección, tu vehículo lo tenés que llevar a alinear. Y una vez al mes ir a comprobar que el vehículo ande alineado. En este caso también, hablando un poco de la presión del aire, el aire excesivo también nos cubriría la parte de la garantía, Carlos, por lo que el desgaste se hace irregularmente, así es. Sí, en ambos casos, digamos, vamos a tener una afectación por el efecto de la garantía. Sí, otro aspecto bastante fundamental. Volviendo a la parte esta de la rotación, Mena, en los vehículos 4x4, la rotación se hace incluyendo la llanta de repuesto. Es una buena costumbre también hacerlo en un vehículo sedán cuando la llanta de repuesto anda, digamos, un ring igual al de la otra, ¿verdad? No cuando usa dona, ¿verdad? Sino cuando la llanta es igual, ¿verdad? Es recomendable, ¿verdad?, hacer una compra de las cinco llantas y hacer una rotación de las cinco llantas. Esto pues nos va a aumentar el kilometraje de vida útil del juego. Ya no vamos a consumir cuatro llantas y digamos va a aumentar esa vida. Y lo otro, muchas veces la llanta de repuesto la perdemos por el hecho de que la llanta anda ahí 3, 4, 5 juegos de llanta que gastamos y la llanta de repuesto siempre es la misma, man. Posiblemente lo ocupemos una o dos veces en el año y entonces esa llanta prácticamente termina perdiendo aire porque se empieza a degradar, a fisurar, se degrada, el ring agarra corrosión, se daña. Entonces al final, cuando tal vez la vamos a ocupar, ya no sirve. Entonces digamos, es una recomendación, ¿verdad? La llanta de repuesto, ponerla a rodar también, hacerla, incluirla en el rodaje por lo menos a los 10.000 kilómetros y hacer, digamos, la continuidad de ella. Esto, digamos, por ese mismo efecto, comprar 5 llantas, andar siempre verificando lo que es la alineación, chequear lo que es las presiones de inflado. Y verificar también otro aspecto importante, lo que es el balanceo de los rines, mena. En el balanceo de los rines, posiblemente el vehículo esté alineado, pero si no está balanceado, siempre vamos a tener un problema de vibración en lo que es el vehículo. Están sacando la tarjeta roja ya, Carlos. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, así que gracias por habernos acompañado a un segmento más del Asesor Automotriz. Esto ha sido todo, señoras y señores. Sería hasta el día de mañana en un segmento más de este su programa radial. Estuvo con ustedes Carlitos Pérez, Giovanni Mena, Carlos Busto, Alejandro Salmerón, Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor, Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa. Tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordarte del percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, si en el ayer tirado se han quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud